Los clubes de deporte aéreo, acondicionados en distintos lugares de la República Popular Democrática de Corea, impulsan activamente las labores para hacer masivo el deporte aéreo. El Club de Deporte Aéreo de la ciudad de Pyongyang ofrece el servicio de programa de distintos géneros a través de la computación para adiestrar el control de aeromodelo a los jóvenes y niños escolares y los trabajadores. En el Estadio Primero de Mayo, la explanada del Palacio de Deportes de Pyongyang y otros lugares, se ofrece el servicio de control de aeromodelos a fin de atraer la atención sobre el deporte aéreo. Ya terminaron los preparativos para ofrecer el servicio masivo de paracaídas. Y está desarrollando de manera científica la enseñanza y los ejercicios de los especialistas a fin de mejorar la tecnología de deporte aéreo.